Esto es La Batalla Cultural, con la conducción de Enzo y equipo en la FM 88.1, la Radio Líder. Nos detenemos un poco de la dinámica de lo que tiene que ver con la información que va surgiendo diariamente, por supuesto todo enmarcado y encuadrado en la pandemia de coronavirus, porque también pasan colateralmente otras cosas y se ponen en discusión algunos aspectos que también permiten que podamos incluir esas reflexiones, ese ámbito de formación y desarrollo en todo esto que está aconteciendo. Digo esto porque en este caso se está llevando adelante una inscripción, hasta ahora estamos en el proceso de inscripción, que desarrolla el Cuerpo de Abogados del Estado, digamos la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, a través de su director, Guido Crosato, va a estar dictando un seminario que tiene como idea, como objetivo, se traza un poco imaginariamente la línea de construir una doctrina propia para encarar esta crucial tarea. ¿Y cuál es esa crucial tarea? ¿Cómo defender al Estado? Todo un desafío, temas que están en discusión, por eso decía, paralelamente, por colectora a lo que hoy es esta autopista de información, de reflexión, de más información, que es todo encuadrado en el coronavirus, por colectora van pasando cosas y se van poniendo en discusión algunos aspectos, por ejemplo, el rol del Estado, más Estado, más Estado, más Estado. Justamente hay sectores que reclaman la presencia del Estado y que uno se sorprende justamente, y esto está vinculado muchas veces también a cómo nosotros nos comportamos en términos individuales para pedir la no presencia del Estado, y en otro momento también por lo que nos pasa individualmente, principalmente en materia económica, financiera, pedir el auxilio y la presencia del Estado. Bueno, son cuestiones más de índole cultural y para reflexionar en otro momento. Lo cierto es que se está desarrollando la inscripción en este momento de este seminario virtual que tiene como eje y como propuesta cómo defender al Estado. Y lo lleva adelante, en este caso, la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado, a través de su director, justamente Guido Crosato, que está del otro lado y lo paso a saludar. Doctor Crosato, ¿cómo le va? Enzo Peralta, lo saludo, un gusto. ¿Cómo estás, Enzo? Un placer. Estaba escuchando atentamente lo que decía, fue un perfecto resumen. No habría que agregar casi nada más, te diría. Está bien. Usted creo que tiene bastante para agregar, por cierto. Pero decía esto, que están trabajando y proyectando, que está destinado, por supuesto, a los abogados, abogadas y demás que trabajan en alguno de los cargos de la Administración Pública Nacional, pero también me pareció importante rescatar esto, que se puede llegar a incorporar, esto es motivo de evaluación, aquellos otros actores que les interese el tema y que tengan la intención de cursar esto. Exactamente, exactamente. Nosotros, por un lado, tenemos un rol institucional que defendemos y queremos jerarquizar, que es la defensa del Estado en manos de los abogados y abogadas que ya trabajan en el Estado Nacional, en la administración pública. Es decir, llevar adelante una profesionalización en serio. Nosotros a veces escuchábamos, ¿no?, en la gestión anterior también que se hablaba de jerarquizar, profesionalizar, modernizar el Estado, pero eran eslóganes vacíos muchas veces. Era pintar una pared y cambiar una computadora. Nosotros entendemos que el primer trabajo que hay que hacer es conceptual. Necesitamos que los abogados tengan herramientas teóricas para llevar adelante la defensa del Estado. Si no tienen un espacio para construir conceptos, instrumentos, después esa defensa flaquea, y cuando la defensa del Estado flaquea, lo que flaquea es la defensa de los intereses de los argentinos. Es decir, que no es una tarea menor, no es una tarea abstracta o meramente teórica, el resultado después es práctico. Cuando el Estado se defiende mal, cuando el Estado es vaciado, cuando el Estado se desarma, cuando el Estado se vacía, los que perdemos somos los argentinos, son los recursos que permiten defender los derechos de los argentinos. Es decir, la construcción de lo público flaquea y nosotros queremos volver a levantar esa construcción. Y este seminario se propone como un primer paso en esa línea. Sin intenciones, por supuesto, de meterte en un terreno de polémica, pero teniendo en cuenta esto que estabas diciendo, me remonta a aquella frase del presidente Alberto Fernández: muchacho, le llegó la hora de ganar menos. Y a partir de eso empezó una cacería monumental de parte de ciertos medios de comunicación, alineados, por supuesto, al poder económico y financiero. Y a las 24, 36, 48 horas, no importa, minutos más, minutos menos, lo cierto es que salió a la esfera pública y también a la participación de un sector mínimo, pero un sector, por cierto, de la ciudadanía, que pedía en realidad el recorte del gasto político, que los funcionarios se bajen los sueldos y demás. Después salió a cortar esto también el propio presidente de la Nación y demás. Pero había algunas líneas de pensamiento que decían... una cosa es lo que se dice, esto de muchachos, le llegó la hora de ganar menos, y otra cosa es que el Estado tenga los elementos, las herramientas y la posibilidad de que realmente eso se lleve a cabo. En algún punto, y a modo de síntesis, lo que están planteando ustedes desde este lado es eso, ¿no? Es decir, que el Estado tenga todos los elementos y las herramientas suficientes para no solamente quedarse en el terreno discursivo, sino ir por esa teoría y llevarla a la práctica. Nosotros lo que entendemos es que el Estado es un actor decisivo en un montón de aspectos donde está probado que el mercado no funciona ni derrama nada. Lo único que derrama es pobreza, marginalidad, hospitales sin gasas. Ahora que enfrentamos un drama sanitario, un drama de salud pública, se ve no solo en Argentina, en todo el mundo la importancia del Estado. Mirá, vos podés pensar por qué hay países como Alemania, yo estuve muchos años en Alemania y pienso... ¿Por qué Alemania tiene mejores indicadores que otros países? Bueno, Alemania es un país con un Estado social de derecho. Está gobernado por la democracia cristiana hace 20 años, ininterrumpidamente, y con una visión también con el SPD en alianzas con la socialdemocracia. Pero nadie cuestiona, y la doctrina social, bueno, de la Iglesia en el caso de Alemania... Uh-huh. Cuestiona mucho la visión que tenemos nosotros del libre mercadismo. No, el Estado es reivindicado y defendido en un montón de países desarrollados del norte de Europa, que nosotros muchas veces en algunos aspectos podemos tomar como modelo. El problema es que no se sabe cuáles son los modelos que toma Argentina. Cuando vos no se trata de salir a confrontar, pero un modelo de desarrollo sin un Estado que coordine ese desarrollo no existe en ningún país del mundo. Y también modelos de éxito social, de desarrollo inclusivo, igualitarios, donde el Estado es completamente ausente, tampoco se han visto. Eso también es una utopía. Ayer el presidente lo decía muy bien en una entrevista que le hicieron en Perfil, cuando él hablaba del milagro chileno y hacía esta broma de que el único milagro era que los chilenos que estaban en la marginalidad no salieran a protestar y a defender sus derechos en la calle, que fue lo que efectivamente pasó en los últimos 2 años. Aunque en realidad ya hubo un antecedente en el reclamo por la reforma educativa en Chile, que habrá sido hace 10, 15 años ya. Nosotros, y la educación es uno de los pilares del desarrollo, eso lo tenemos bien claro. Argentina es fuerte en ese punto. Desde el decreto de desarancelamiento del peronismo en el 49, la Universidad Pública Argentina es de excelencia y también es masiva. Salimos de ese falso debate. Pero hay otros aspectos de lo público donde ese debate sigue instalado. La medicina podría ser uno, pareciera que la masividad va en contra de la excelencia, y nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el Estado tiene que tener los recursos, saber gestionarlos bien. Ahora, si el Estado es visto como un botín de guerra, como un lugar para el vaciamiento, como una oportunidad para hacer negocios, que efectivamente es lo que ven muchos de los que defienden el Estado mínimo, en realidad lo que han hecho son grandes negocios con el Estado. Es la patria contratista. Ahí hay un doble discurso que también hay que desarmar. Porque muchos de los grandes empresarios de nuestros países han sido grandes empresarios gracias a negocios con el Estado. Con lo cual tampoco es cierto que en Argentina haya del otro lado una clase empresarial pujante, competitiva y eficiente. Eso no se ha visto en la Argentina. Es decir, Argentina debería poder desarrollar un mercado interno fuerte con empresas nacionales pujantes que trabajen coordinadamente con el Estado. Eso sería fantástico para la Argentina. Pero también en ese aspecto el Estado tiene un rol que jugar. Puede estimular, puede coordinar de manera inteligente. Lo contrario es lo que tenemos hoy. Un país que no tiene tanta gente y, sin embargo, con una baja población, tiene a la mitad de su población en la pobreza. Y es un productor exportador de alimentos. Y tiene gente con hambre. Esto es un nivel de subdesarrollo y de atraso notable y habla de un Estado ineficiente, pero ineficiente en el peor sentido, que es el sentido social. no hablo de eficiencia en términos econométricos, hablo en términos de desarrollo y defensa de derechos. Si vos tenés 10 millones de argentinos con problemas de nutrición en un país que exporta alimentos, tenés un, ya diríamos, un problema ético sustantivo, pero un problema de eficiencia. Hay que redefinir a qué llamamos eficiencia. Ese es uno de los trabajos que nosotros queremos hacer. Cuando hablamos de defender lo público, reconstruir una mirada de Estado eficiente, lo que queremos es jugar con estos conceptos que quedaron del otro lado de la grieta, por decirlo de alguna manera. Eficiencia es una de las grandes palabras que quedó del otro lado. Con este discurso de eficiencia, como con el discurso de flexibilidad laboral en los 90, lo único que se generó es más precarización, más pauperización, más pobreza, menos derechos sociales, menos derechos económicos y menos desarrollo. Nunca hubo, y también el concepto de seguridad es otro concepto, seguridad alimentaria, seguridad habitacional, seguridad social, son conceptos que se desarmaron y hoy quedó una visión muy chiquita de la seguridad, que va de la mano de una visión muy chiquita de la eficiencia. Nosotros queremos ampliar toda esta lista de conceptos, porque la seguridad tiene un montón de facetas, la eficiencia también tiene un montón de facetas y todas están cruzadas por el desarrollo, o el derecho al desarrollo, o el derecho humano al desarrollo, que es algo que en Argentina hace años que no está. Y que ahora el gobierno, con enorme esfuerzo y con inteligencia, por eso tiene una Secretaría de Pensamiento Estratégico, está tratando de volver a poner sobre la mesa. Pero nosotros necesitamos que ese proceso sea acompañado por una sociedad y sea acompañado por el cuerpo de abogados del Estado. Por eso entendemos que el Estado necesita desarrollar una doctrina, herramientas, ideas, principios, valores, para poder defenderse. Porque si no, lo único que tenemos es un Estado. Cada vez que te dicen que tiene que ser chiquito, que no sirve para nada, que es ineficiente y bla, bla, bla, y por otro lado tenés un montón de empresas en todo el mundo vaciando, haciéndole juicios al Estado, sacándole los recursos, y esos recursos que después el Estado argentino no tiene, son las camas que no están en los hospitales, son las rutas que se vienen abajo, son los edificios que no funcionan, son las oficinas que no tienen computadoras. Es decir, que eso tiene un resultado. El tema que a veces no sale en la televisión, no se ve, pero el resultado está. Cuando el Estado es cómplice de la pauperización de la población, esa es la ineficiencia en grado sumo. Por más que a nosotros nos digan que eso en términos de mercado es eficiente, no sabemos eficiente para qué o para quién, porque Chile también es una sociedad muy poco eficiente, diría yo, aunque sea un milagro económico, porque el nivel de desigualdad que tiene Chile es estrambótico. Los chicos tienen que endeudarse para poder ir a un hospital o tienen que endeudarse para poder estudiar en una universidad. Argentina no sigue ese modelo. Argentina hace años que sigue otro modelo. Por eso otra cosa que me pareció muy interesante que dijo el presidente ayer, cuando él decía del peronismo, en el fondo es el discurso más institucional. A nosotros nos han vendido lo contrario, nos hacen creer que el peronismo va en contra en general de las instituciones. Todo lo contrario. Y un ejemplo perfecto lo tenés en la gratuidad universitaria. Esa es una medida de institucionalización y de republicanismo, de formación de la ciudadanía para el ejercicio de derechos, que nos iguala a las naciones más desarrolladas del mundo. Y esa medida no la tomaron los defensores teóricos de la República, sino los que se embarraron en serio para defender a la República, por ejemplo, como con esa medida, con ese decreto de desarancelamiento de la universidad del 49. Son medidas que no están muchas veces en el ideario colectivo, no están puestas sobre la mesa, y sin embargo fueron fundamentales para el desarrollo argentino. Lo mejor que tenemos los argentinos son nuestros médicos en los hospitales públicos, son nuestros docentes en las universidades públicas, por ejemplo, en el conurbano. Todo eso es desarrollo. Eso es lo mejor que tiene la Argentina, y eso es lo que quiere defender la Escuela de Abogados del Estado. Nosotros queremos sistematizar los mejores aspectos del desarrollo argentino, volver a ponerlos sobre la mesa y que vuelvan a funcionar como un norte de acción. Estamos dialogando justamente con el director de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, Guido Crosato. Este molde, digamos, que plantean para luego empezar a, que no se malinterprete, por supuesto, cocinar esta idea y este perfil de Estado, busca, entiendo a modo de síntesis y de resumen, al ser humano como centro, como eje. Claro. Ahora, ¿cuál es el rol que asumimos todos los actores de la sociedad? Porque el más Estado, el ser humano como centro y como eje, también implica una participación, tampoco le quiero tener miedo a esta palabra, de control de la ciudadanía y de sobre ese Estado, ¿no? Tiene que haber una participación y una responsabilidad ciudadana sobre ese Estado para controlar el funcionamiento de ese Estado. Por supuesto. Es un Pero mira, esa es otra diferencia que ayer el presidente lo decía muy bien. Primero tenemos que aclarar los debates y salir de las confusiones en que nos han metido, porque esa confusión no es un accidente. Muchas de las confusiones son deliberadas y después, bueno, tenemos cada tontería y no tenemos ningún debate de ideas en serio en la Argentina. Y eso es problemático a nivel institucional y a nivel de dirigencia política. No se debaten ideas y después se debate cualquier cosa y las campañas son un mamarracho. Eso lo queremos dejar de lado. El presidente hace una diferencia que me parece muy importante entre el liberalismo político y el neoliberalismo económico. Yo suscribo a esa diferencia. Creo que el presidente está muy bien lo que está diciendo, porque el liberalismo político es institucional, defiende los derechos humanos innatos, los derechos naturales. El neoliberalismo económico de Milton Friedman, los Chicago Boys, los 90 en la Argentina, que defiende la eficiencia del libre mercado supuesto, en rigor es un discurso, y por eso se llama neoliberalismo económico, nuevo liberalismo económico, va en contra del liberalismo político que nosotros defendemos, que sí defiende la idea de derechos humanos, de desarrollo, de asistencia social, de defensa del más débil. El garantismo es otro ejemplo, el garantismo va de la mano del liberalismo político. Y el liberalismo político no te dice el Estado absoluto, que haga lo que quiera, todo lo contrario. El liberalismo político que nosotros defendemos, el liberalismo igualitario, nace poniéndole límites al Estado. Pero hay una diferencia entre ponerle límites a un Estado que a su vez se le pide intervención inteligente en salud, en educación, para regular lo que el mercado desarma, porque en realidad el mercado no es eficiente, el mercado destruye, manda a la pauperización y al hambre un montón de gente todos los días y nosotros lo vemos en la calle, y después el único que pueda apagar el incendio es el Estado. Y no solo en Argentina, en todo el mundo es así, en el mundo desarrollado también es así. A nosotros nos venden cualquier cosa, pero si uno va a Europa no va a haber un solo país donde el Estado no tenga un rol protagonista. Ahora bien, también tenés una ciudadanía activa que controla al Estado, pero por supuesto, y por eso necesitas apostar a la educación. Por eso no podés pedirle, como en Chile, a los estudiantes que se endeuden con un banco para poder pisar la universidad. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que la educación tiene que ser masiva, gratuita y de calidad, justamente por lo que vos decís. Porque eso permite, vamos a decir, una mayor participación democrática de la ciudadanía. Si la ciudadanía está educada, no por los medios de comunicación que hacen amarillismo y en general dicen cualquier cosa, sino en espacios dedicados a la investigación, a la docencia y a la ciencia, que son las universidades, que es revalorizar la educación pública de calidad también en el nivel secundario y primario, eso te va a permitir un desarrollo ciudadano mucho mayor, y eso va a permitir controlar al Estado. Al Estado hay que controlarlo, pero también hay que enriquecerlo, hay que dotarlo de cuadros, hay que jerarquizar a sus funcionarios, y no hay que dejar, sobre todo, que se hagan negocios los grandes. A mí lo que me indigna, ¿sabes qué es eso? Uh-huh. Y me sirve la entrevista para decirlo. Que los grandes, los neoliberales o libertarianos, como le dicen en Estados Unidos, porque una cosa son los liberales, otra cosa es el libertariano, libertarianos, que nosotros tenemos algunos en Argentina, después, con ese discurso de desarme del Estado, que en Chile fue muy exitoso después de la dictadura de Pinochet, y con la dictadura también, esa es la supuesta modernización neoliberal, a través de una dictadura muy poco democrática que mató y asesinó un montón de gente, esos mismos grupos son los que después hacen los mayores negocios con el Estado. No quiero hacer nombres de la historia argentina reciente vinculados, por ejemplo, al expresidente, pero es muy interesante cómo muchos de los grandes defensores del supuesto neoliberalismo económico y la mano invisible y bla, bla, bla, han hecho sus grandes fortunas, por ejemplo, los fondos buitres especulativos de inversión, vaciando a los estados latinoamericanos y africanos, poniéndole el pie al desarrollo de esos países. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes en vez de tan estúpidos y repetir discursos que lo único que han hecho en nuestros países es generar pobreza, desempleo, atraso y hambre. Fíjate que en 2015 Argentina, en la ONU, logró la aprobación de los principios para reestructuración de deudas soberanas. Y del otro lado están los libertarianos que hablan del mercado libre y bla, bla, bla, y bla, bla, bla, y se la pasan haciendo negocios con los bonos de deuda de los países emergentes. Viven haciendo negocios vaciando a los estados que no tienen doctrina para saber defenderse. Viven haciendo negocios a costa del hambre de nuestros pibes, desarmando nuestros hospitales y mandando a la gente del conurbano a morirse de hambre sin ningún problema. Para nosotros sí es un problema. Eso sí es un problema, y entendemos que la primera defensa, la primera línea de esa defensa, la tiene que hacer el Estado, que es el que está encargado de velar por los derechos de la población. Cuando nosotros hablamos de un Estado fuerte, estamos hablando de que no queremos pibes que pasen hambre, que estén cantando los vagones del Roca todas las noches. De eso estamos hablando cuando hablamos de un Estado fuerte. Y del otro lado, cuando nos hablan de un mercado libre, nos están diciendo, bueno, y si el padre de esos pibes no tiene plata, que los pibes estén revolviendo la basura para comer. Para nosotros eso es inaceptable. No es el mercado libre. No es un mercado eficiente. Eso es una inmoralidad y el Estado no puede permanecer indolente frente a eso. La cursada se va a empezar a dar a partir del 27 de abril y se extiende hasta el 12 de junio. El cupo, efectivamente. El cupo es de unas 250 personas. Sí. Será los días martes de 15 a 17. Sí. Y en este caso vos encabezarás estas clases de modo virtual. La idea es cada semana compartir un texto, reflexionarlo juntos y que este seminario sea el disparador de una reflexión colectiva entre abogados, pero no solamente, con ejes de derechos humanos y en la defensa del Estado, con algunos de los conceptos que yo te venía diciendo. Es decir, nosotros no queremos un Estado bobo, nunca más. Queremos un Estado inteligente porque no queremos que haya pibes con hambre en la Argentina. Para nosotros un mercado eficiente es un mercado donde no hay pibes revolviendo la basura. Eso es eficiencia para nosotros. Y eso es lo que queremos retransmitir. Y necesitamos desarrollar herramientas nuevas que hoy a veces el Estado no tiene. Esas herramientas las vamos a desarrollar para que el Estado sepa defenderse, en vez de estar siempre perdiendo y poniendo dinero en cuentas que no son las que corresponden, porque ese es el dinero que después falta en otro lugar. Y nosotros queremos transformar eso, pero tenemos que convocar una reflexión. Y el espacio para desarrollar esa reflexión y esas herramientas, esos instrumentos, es la Escuela de Abogados del Estado. Por eso convocamos a partir de este lugar. Pero no es un seminario vertical. La idea es que cada persona pueda contribuir en esa reflexión y que estas herramientas que hoy no tenemos las podamos desarrollar entre todos. Ese es el desafío de este seminario. Gracias por el tiempo, por estos minutos. Y no faltará oportunidad, probablemente a modo de conclusión, cuando vaya transitando el mismo, podemos retomar el contacto y ni hablar cuando concluya el mismo. Ha sido clarificador y muy amable con nosotros. Por favor, Enzo, muchas gracias y un abrazo a los oyentes. Que ande muy bien. Gracias. Guido Crosato es el director de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, que justamente están llevando adelante este seminario virtual titulado ¿Cómo defender al Estado? Lo va a justamente dictar el propio Guido Crosato. Se iniciará la cursada virtual, por supuesto, atendiendo este marco de coronavirus, el 27 de abril y se va a extender hasta el 12 de junio. El cierre de inscripción será el próximo 16 de abril, hoy es 3, o sea que tenés 3 días para inscribirte. El cupo es de 250 personas y se va a dar los martes entre las 3 de la tarde y las 5, donde se van a estar dando las clases en vivo como marcábamos con anterioridad. La actividad es gratuita. Y para poder inscribirte, en principio tenías que ser abogado o abogada y actualmente desarrollar tareas en la Administración Pública Nacional. Sin embargo, en los últimos días se ha incorporado también, para aquel que lo requiera y que por supuesto le despierte interés esta iniciativa, que aquel que no cumpla con este requisito pueda contactarse para evaluar su situación individual y de esa manera ver la posibilidad de incorporarlo al curso. Para la preinscripción tenés que ingresar a argentina.com.ar, ponés seminario virtual cómo defender al Estado y vas ingresando. De todos modos, después seguramente compartiremos algo en nuestro sitio para que ustedes puedan también hacerse de esta información. Contacto, por ejemplo, paso un correo electrónico. ecaevedelia@ptn.gov.ar. Lo voy a deletrear. ecaevedelia@ptn.gov.ar. Vamos a ampliar esto, sí, por supuesto, lo vamos a dar a conocer en las próximas horas. Charlábamos recién con el director justamente de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, Guido Crosato. Espacio publicitario. En BEA, este